Todos los domingos de 20 a 22, escucha Punto G. Titulares, tecnología, entrevistas y todo lo que podés hacer en la semana y el fin de semana con nuestra agenda cultural. Punto G, domingos de 20 a 22 horas por FM Oeste. Porque el domingo aún no acabó. La ciudad de Aedo transmite Oeste 106.9. Buenas noches, comienza nuevamente Punto G, segunda temporada, son las 20.03 y quien te saluda, Romina Bocati, conductora y productora junto a Nahuel Smith. Y de la mesa enseguida vamos a presentar a Nahuel Smith, que no está, le mando un beso, y a Nicolás Quaglini, que sí está acá, que es mi compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Todo bien, acá la lluvia me trastorna un poquito a mí, ¿viste? Sí, la lluvia te humedece un poco los conectores, pero sí, bien. Los cables. Aparte me ausenté una semana, ¿viste? Y estuve ahí, por ahí, no sé si contaron dónde anduve, que estuve haciendo nada. Nos habías mandado un mensaje que te había secuestrado Chabela. Sí. Y Chabela estuvo como muy extraña el domingo pasado, sí. Estaba trepándose, bueno, bailando. Mejor no cuento nada que pasó, no quiero problemas acá. Mejor. Bueno, voy a saludar a Matías Serrano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Romito? ¿Bien? Todo bien, acá ansiosa por saber algo sexual, algo nuevo, quiero aprender. Oh, mira, hoy no vine muy sexual. ¿Viniste muy sexual? No, poquito sexual. O sea, tiene que ver con la pareja, pero no tan sexual. No tan sexual. Eso que con la lluvia está... Hoy está especial para hacer cucharita, para estar así muy acaramelados. Justamente iba a hablar de eso. ¿Cómo duerme la pareja? Sí. ¿En qué posición duerme en la cama? Ok. ¿En qué posición duerme? Claro. Perfecto. Nada me sexual, encantó. ¿Eh? ¿Qué posición? Bueno, en la posición de dormir, ¿cierto? Claro. Está bien, está bien. Bueno, también voy a saludar a Ariel Monroy. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy buenas noches para todos, sí. Todo tranquilo. Logré sacar al señor. Después de tantos meses instaurado, ¿viste? Bueno, Conito, Belén Sotomayor, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, muy bien. ¿Vos? Venimos desencontradas nosotras, porque cuando yo vengo... No, venimos cruzándonos. No, así que bueno, te extrañaba. Pero bueno, porque eso no es odio. No, obviamente que no. Y también del otro lado tenemos a otra mujer encantadora, María Elena, que nos hace el aguante. Es la número uno ella. Sí, no. Y también tenemos nosotros a alguien que nos está haciendo también el aguante del otro lado. Le vamos a mandar un saludo a Hernán, que nos está escuchando un y nos invitado. Va a bancar esta hora acá en vivo. Hola, Hernán. Que ya lo invitamos para que un día venga acá a la columna de invitados. Sí, se tiene que armar algo. Algo de 10 minutos y todos los oyentes están invitados. Recuerden que tenemos esa columna de invitados, que tenés que mandar un mensajito a la página nuestra. Decís de qué querés hablar, que sea lo que vos quieras, pero bueno, lo vamos a mediar. Sí, pero hay, ahora. No importa. ¡Estoy mojada! Está siempre mojada. Siempre está mojada. Es la lluvia. Invitan a la gente y yo. ¿Cómo andás, claro, Chabela? Ni siquiera me presentan, estúpida, ¿para qué volviste? ¿Cómo estás, Chabela? Enojada, como siempre. ¿Qué te importa? Bueno. No tiene que estar tan triste. Al margen de Chabela. No, yo lo que quería decir que estarían buenos que los invitados que van a venir... Inclusive sí. Hernán, acá ya lo denuncio al aire, uh-huh. Que nosotros dijimos que los invitados tenían que traer algo para picotear. Sí, obviamente. Y hasta ahora nadie trajo nada. Nadie. Por eso lo suspendimos. Por eso hay un par de programas que no viene nadie. Decidimos que no venga nadie. A ver si los próximos invitados. Si no hay pasta empanadas o algo, acá no, no. ¡Yo picoteo! Así que, bueno, lo que también estaría bueno, no, Nicolás, estoy trabada. Sí. Sería bueno saber cómo, porque me intrigó esa columna que trae Matías Serrano y que, como me intrigó mucho, la vamos a dejar muy para el final del programa. Sí, como, me parece bien. Viene como frígido Matías hoy. Sí. Hoy estoy frígido. Pero por ahí nos sorprende, vamos a ver. Yo quiero saber cómo, la otra vez nos enteramos cómo dormía la gente, Conito. Nos enteramos si dormían en ropa interior, si dormían... Sí. Nos enteramos... ¿Estábamos? Pensé que ya estoy perdida. No, que yo apoyaba la bombacha. Ah, cierto. Bueno, nos enteramos eso. Y yo quiero saber ahora en y qué posición dormía la gente. Ariel dormía sin nada. Cierto, con remera. Remera. Bueno, remera. No sé cómo, si ahora todos cambiamos y dormimos como corresponde. Y ahora con lluvia y todo. Mirá. Yo hice algunas pruebas de dormir. Igual yo ya venía durmiendo cada tanto. ¿Estuviste incursionando? Sí, no, y vengo incursionando hace bastante, sí. Ah, bien. Sí. ¿Alguno más cambió su...? Yo hoy dormí todo el día y dormí en bolas todo el día. Ah, bien, y tal vez. ¿No es lo mejor del mundo? No es lo mejor del mundo. Es muy cómodo, sí. Y hoy llovía mucho. Sí, hoy estaba especial para dormir. Yo también estuve durmiendo un poco desnuda el otro día. Bueno, bien. ¿Incursiones? Bien. Está bueno que después que... me prestan atención a mis columnas. ¿Viste? No, por eso pregunto, ¿viste? Para ver si realmente están haciendo las tareas acá. Eso significa que somos un grupo fuerte. Porque nos llevamos el programa a casa. Sí. Obviamente. A la cama, mejor dicho. A la cama, el programa a la Salvo cama. Salvo que uno haya dormido desnudo en un lugar que no sea una cama. No, fue una cama. En un banco de plaza. Sí, puede ser. Bueno, queremos saber en qué posición duerme la gente, ¿eh? Sí. Porque uno más o menos sabe, por lo general dormís siempre igual. O sea, a veces estás medio revoltoso, ahí que dormís para un lado para el otro. Me dejé de oír, pero creo que los oyentes me escuchan. pero bueno, quiero saber en qué posición dormís, y para eso te vas a tener que comunicar a qué líneas y a qué contacto. Nuestras vías de comunicación, no me escucho. Sí, te escuchas. Yo te escucho. Genial. Nuestras vías de comunicación son... ¡Están todas drogadas! Vía Facebook, que es punto G Radio Oficial, si no el Twitter. FM. Punto G Oficial. Ahí está, @. ¿Qué pasa hoy con la lluvia? Punto G Oficial. Esas fueron nuestras vías de comunicación. Y si no, el número de teléfono. Enfrente a la ULAM. ¡Cállate, estúpido! Bueno. La gente no entendió cómo comunicar. Bueno, te tenés que comunicar al 4659-0043 o te metes al Facebook, que la mayoría está ahí medio adicto al Facebook. Tenemos una página que se llama Punto G Radio Oficial. Punto G Radio Oficial, porque te podés meter en cualquier lado. Y ahí vas a encontrar la página de nuestro programa y vas a poder participar de la consigna del día. O mandar saluditos, como siempre decimos, o lo que vos quieras. ¿Y entonces cuál es la consigna para que la gente se refresque? ¿En qué posición dormís? ¿Dormís, Nico? ¿En qué posición dormís? Yo varío en toda la noche. No tengo una posición exacta. Voy chiloteando toda la noche. Yo por lo general duermo del lado izquierdo y ahí media fetal, ahí media... Sí, soy complicada. De costado y media, ¿cómo se dice? ¿Pero lo vamos a hablar ahora eso? En roja. Y estamos hablando hasta que podamos pasar al tema de los retornos. Estamos hablando de los problemas de retorno. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un temita musical. Dale. Estaba esperando que se nos acomode la operadora. Vamos al temita musical. Y bueno, mientras que vos te comunicas y nos contás en qué posición dormís, nosotros también pensamos que algunos acá están descifrando porque algunos no se dieron cuenta en qué duermen. Así que bueno, vamos al temita musical. Thank you. Bienvenidos a la Agenda Cultural by Conito Sotomayor. Oh, oh, oh, oh. A mí me gusta mucho. Ah, esa me gusta ahí, más. Ahí está. Bueno, no, les traigo algunas. Muy cortita mi agenda cultural. Sí. Estaba muy callada porque estaba peleando con la tablet de Ariel. Sí, sí, me di cuenta, estaba una lucha encarnizada para ponerla a la derecha. No voy a parar. Bueno, nos trajiste fechas para esta semana. De un par de velas. ¿Vos también con las fechas? No, que se pare. Chabela. Bueno, este miércoles 14 va a estar Onda Vaga en Niceto. Va a dar tres recitales seguidos. Los tres miércoles consecutivos. El miércoles 14, el miércoles 21 y el miércoles 28 de mayo va a estar tocando en Niceto, en Niceto Club, que queda en Niceto Vega 5510. Bueno, después el viernes 16, John McInerney, que es el que hace Elvis Vive. Exacto. Sí, sí. Junto a su banda van a rendirle homenaje al Rey del Rock el viernes, también en Niceto. ¿Querés te diga nueva la dirección? Decila para que la note la gente. Niceto Vega 5510. Enfrente de la unidad. No, ahí no, no es. No, Chávez, ahí no en Niceto Vega y Humboldt. No confundas a la gente. Para los que vienen por Córdoba, doblan en Humboldt. Perfecto. Y estacionan ahí nomás. Muy bien. Ahí va. Bueno, luego el sábado 17, en el Auditorio Este, durante la tarde, van a estar tocando los Heavisaurios. Para que vayan los chicos y aprendan del rock. Sí, qué lindo. Bueno, esto va a ser a partir de las 16 horas. Bien. Ahí se venden entradas en la puerta. El Auditorio Este queda en Avenida Rivadavia 17230. Esto es Aedo. En realidad es el límite de Aedo con Morón. Como es, sí, muy, a mí me encanta eso. Es una datos. Línea muy delgada. Sí, sí, sí. Es como que una brecha ínfima. Estás ahí, sí. Bueno, también. ¿Qué más? Me va a gustar a vos. ¿Leíste la última? A ver. Sí, me encantó ese. Estaba leyendo. Es para vos, Mati. Para mí. Para todos. A ver. El sábado 17 también, pero a la noche, los Sultanes y Damas Gratis van a estar tocando en la fiesta Bizarren. Sí. En el Auditorio Este también. Bien. Doy de nuevo la dirección, Avenida Rivadavia 17230. ¿Qué mezcla, sí. A mí de ya dudosa. Como que a Damas Gratis ya los ponen, los contratan para las fiestas así. Sí. Son verdad, los nuevos, ¿no? Los nuevos, sí, decadentes. Bueno. O los nuevos La Mosca. A morir, es para volver a morir. Sí, los están ubicando en ese espacio. Sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, y traigo un poquito de... Le puse así, en mi coso lo puse así, teatro y cultura. Ajá. Porque ya no es teatro, ni es, son eventos, me gusta ir nombrando eventos. Bueno, a ver. Esto que está haciendo, bueno, la provincia del gobierno de Buenos Aires con la movida cultural, particularmente, hay mucho gratis por todos lados. Bien. Bueno, Buenos Aires Polo Circo abre una nueva edición de su Festival Internacional de Circo. Va a ser de entre el 15 y el 25 de mayo. Oh, me encanta el circo. Esta edición hará, les leo como dice, esta edición hará hincapié en la formación de artistas, realizando talleres de especialización técnica, de creación artística y de gestión cultural. Habrá conferencias, residencias y encuentros para estudiantes y artistas, especialmente pensando para desarrollar el circo local. Uh-huh. No, se está invirtiendo, no por dinero, sino mucho tiempo y mucho empeño en sacan gente de la calle, hay mucha movida cirquense ahora. Mira, bueno, sí. Bueno, el festival llega a todos lados, allá en Capital, por diferentes barrios de la ciudad. Va a haber espectáculos en Buenos Aires Polo Circo, que tiene un montón de sedes, en el Cultural San Martín, en el Teatro 25 de Mayo, los Centros Culturales Barriales y Las Villas. Y bueno, las escuelas de circo también locales, independientes, también van a estar abriendo las puertas para hacer todo. Mira esto. Qué bueno. Y las entradas... Para el teatro, para el Cultural San Martín, las vamos a conseguir por tuentrada.com o las podemos ir a retirar ahí, al Cultural San Martín. Genial. Buenísimo, está muy buena la movida. Sí, está muy buena. Con todo esto del circo está... Sí, la verdad que muy bien copado. Bueno, interesante la agenda cultural. Sí, yo cultural, si me dejas agregar, ya que estamos en la agenda cultural, quería brindar mi beneplácito a la flamante ministra de Cultura, Teresa Parodi, nombrada recientemente, parece una decisión muy atinada. Sí. Y esperemos que sea el principio de una fusión nuevamente el Ministerio de Cultura y Educación vayan juntos, porque... están separados, sí, y obviamente. Me parece que está bueno que se conduzca, que existe un solo totalmente. Ministerio de Cultura y Educación. Totalmente. Me parece igual. Así que esperemos que Teresa Parodi lo pueda circular bien. Tal cual, así que es verdad. Bueno, vamos a mandar un par de saluditos antes de los mensajitos. Vamos a mandar un saludo a dos nuevos oyentes, Ezequiel López y Alejandro, que nos están escuchando. Hello. Bueno, también vamos a mandar un saludo a Cristian Gómez de Extraños Pasajeros, de los que están los martes acá en casita, decimos nosotros, de 18 a 20 horas. Le mandamos un saludo a todo el equipo y al que nos está escuchando. Y teníamos un mensajito, Matías Serrano. Yo tengo uno de Nelly que nos cuenta cómo duerme. A ver, nos dice que duerme del lado izquierdo con la mano debajo de la almohada. Bien, así me... Sí, a veces uno... Bueno, vamos así también, creo, ¿eh? Sí. Casi todos vamos también para el lado izquierdo. Con la cabeza para el lado, mirando para el derecho, digamos. ¿No? Todo torcida. No, para que te... ¿Qué es eso? La mano del lado izquierdo. Todo torcida. Izquierdo, derecho. Eso es de estar del lado derecho. ¿Cómo dormís? Bueno... Ahí mientras no que sé. Las chicas uy, llegan. Yo tengo un amigo que duerme con las manos en... ¿En dónde? En los testículos. Los pantalones. Sí. Hay gente que hace eso, ¿eh? En los testículos. Claro. Sí. Se los agarra por las dudas. ¿Qué? No, en el calzón, digamos. Entre el pantalón y el calzón. Está bien. Mete las manos ahí, o como sea, para calentar. ¿Puedo dar una hipótesis muy breve de eso? Sí. Conozco gente que lo hace. A ver. Y dicen que es porque está calentito. Apoya la mano en la pelvis. Sí. Ahí dicen, ahí está calentito. Che, conozco dos personas que de diferente lado del mundo lo conozco. Dicen eso. Dicen lo mismo. Bueno, en los extremos del mundo. Bueno, queremos saber cómo dormís vos. Esto pasó en Cambridge. Hay otros Estados Unidos. Claro. En Ottawa. Lugares típicos. Hay otro mensajito por ahí, me dijeron. Mensajes en punto G. Sí, hay uno más de Cristian Gómez que dice, bueno, que él quiere venir un domingo para acá, así que bueno, tranquilamente buenísimo. Lo esperamos. Sí, obviamente. Y además, las facturas, Cristian Gómez, las facturas. Y además dice que duerme boca abajo, generalmente aplastándose un brazo y después levanta con el brazo dormido y un cosquilleo horrible. Ay, sí, eso pasa. Horrible. Muy incómodo, Cristian. Me encanta, pero además, siempre. No puedes dormir, tirás todo con la mano, ¿viste? Despertate. Bueno, ¿cómo dormís vos? Contanos, ¿a dónde te tenés que comunicar? ¿Conito? ¿Dónde se tiene bueno, que comunicar? Bueno, yo te voy a decir el Facebook, porque a mí me gusta que la gente se comunique por el Facebook. A ver. Nuestro Facebook es .g Radio Oficial. Si no tenemos el Twitter... Que te lo voy a decir, Ariel. Punto G oficial. Perfecto. Y si no, te podés comunicar al 4659-0043 y ahí te vamos a escuchar. Podés salir al aire si te animás y si no. Y si no te animás también. Tenemos la encantadora María Elena que va a estar anotando tu mensajito para enseguida pasarnos a nosotros. Así que bueno, te dejamos con un poquito más de música y enseguida viene algo viene? De informática. ¿Qué viene en el próximo bloque? Algo de informática, así también nos. Muy bien. ¿Cómo se dice esto? No, nos movilizamos. Nos ponemos al día. Al día. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. Going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Tonight, you better dance. Let's make a night. 106.9 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Seguís escuchando Punto G. Y así con esta música vamos a lo que es informática. ¿Qué nos trajiste hoy, Ariel? Bueno, hoy para la gente que le cuesta un poquito levantarse, o tiene problemas para despertarse, o que bien esto es para vos, se acuesta y después quiere levantarse, a los 10 minutos se duerme de vuelta. A mí me pasa. A vos te pasa una hora por lo menos, suena tu despertador, ¿no pagás? Ah, bueno, cuando Romy se quedaba en casa, yo me pongo el despertador y me tiene que sonar 20 veces antes de despertarme. Sí, eso es lo que hace mucha gente, se tiene que anotar a las 8, ponen a las 7, una alarma, 5, claro, 7, 10, cada 7, 10 4. Minutos. Esa es la muerte misma, te haces sufrir vos solo, sí, cada 5 minutos. Te pones una hora antes y encima empezás a esperar. Para mí es mejor ponerlo a las 7, ponerlo a las 7 y media y ponerlo a las 8. Sabes que tenés media hora y te levantás. Claro, sí, bueno, a mí me gusta ponerlo ideal. También un poquito antes, porque no sé, como que decís, ay, lo apago y sigo durmiendo hasta tal hora. Te puse dos despertadores, pero no sé por qué uno se tortura así. Podés levantarte directamente a la hora. Es autoflagelarse, sí, tal cual. Para mí la idea siempre yo me pongo antes, porque digo, bueno, me levanto con tiempo, puedo desayunar, bañarme, pasa. Todo. Después, la segunda alarma es como decir, bueno, desayunas rápido y te vas. La tercera, te levantas y te vas. Y uso siempre la última. Cada media hora. Y yo hago lo mismo. Digo, bueno, con tiempo. No, duermo una hora más. No, es más, tengo hasta cuatro, pongo. Pues la cuarta es ya corré porque no llegas. Claro. Y ahí ya me levanto. Estoy bueno. Salí con el cepillo de diente en la boca. Claro, tal cual. Bueno, a ver, que por ahí nosotros vamos para otro lado, pero ¿por dónde viene esto? Bueno. De esto viene de que les voy a presentar los 10 despertadores que son más originales para Android, que bueno, se encuentran obviamente en Google Play. ¡El top 10! ¡El top 10! Dale, que yo tengo Google Play. Dale. Todos tenemos Google Play aquí. Ya lo estoy poniendo. Bueno, primero que todo está el Double Twist, que es una de las mejores aplicaciones de música que viene para Android. Y que además ahora sumó la opción de que te puedas despertar con tu música favorita o tu lista de reproducción favorita. O sea, vos podés decirle que a tal hora te despierte con tal música, con tal lista de reproducción y bueno... De esa manera te despertás. Después tenemos la otra que ¿Cómo se llama esa? Double Twist. Doble Twist. Gracias, amigo. Después tenemos otra que se llama Nature Sound Alarm Clock, que en lugar de despertarnos escuchando alarmas estrepitosas, o sea que suenan fuerte, o despertarnos con música, podemos despertarnos con sonidos naturales del ambiente, o sea, ruido del río, ruido de los pajaritos. Ah, yo conozco una persona que lo usa, pero a mí me hace seguir durmiendo. Claro, así te despertás. Claro, bueno, te puedes despertarte una sonido de tránsito, vos, ¿sí? Claro. Bueno, eso sería... Tampoco así, pero ahí te levantás muy arriba. Dice, tampoco. ¡Afinador! Con el silbidito. El silbidito. Después tenemos Talking Alarm Clock. Que bueno, esta, en vez de usar música o sonidos de la naturaleza, podemos optar que una voz humana nos despierte. Y lo más copado de esto es que vos podés decirle el mensaje que querés que te diga. O sea, no solamente te puede despertar diciéndote muchas cosas feas, arriba, ¿no? O sino que te despierte diciendo algo que capaz te tenés que acordar. ¿No puede grabar a alguien? Claro, vos lo podés, en verdad le podés escribir lo que querés que diga y bueno, te bajás el paquete de voces y de ahí te va diciendo. Pero lo que me pareció copado es esto, que te despierte y te diga lo que... Algo que te puedes llegar a olvidar, o sea, mañana tengo que acordar de, no sé, de tal cosa. Entonces vos le decís a la alarma que te diga eso cuando te despertás. Claro, tipo algo, dale, despertate, hijo de, ¿eh? Claro. No seas pa, y acordate de comprar la comida para el gato. Paga el alquiler. Se te despierta así. Paga el alquiler. Claro. Paga el alquiler. Sí. Paga el alquiler. No te olvides las grillas, viste, que me digan. Claro. Yo me las olvidé. Las grillas. Con la voz de Romina encima. Con mi voz, pero no esta específicamente. Después tenemos Wake Voice. Con este despertador para Android puedes interactuar sin necesidad de tocar la pantalla. Es decir, te despierta una alarma que vos pongas y vos la puedes frenar con la voz mismo. Le decís, avísame de nuevo en 5 minutos. Esa o encendeme la radio o lo que sea. Apagate y no te prendas nunca más. Bueno, esa es otra opción, pero bueno, no sería ideal. No es la idea. Después tenemos AlarmDroid, que bueno, es una de las aplicaciones más populares de despertadores en Google Play. Tiene una funcionalidad única para los que disfrutan dormir y es el Flip and Snooze. permite suspender la alarma y dormir unos minutos más dando vuelta al teléfono. O sea, vos empiezas a sonar, agarras el teléfono, lo das vuelta y bueno, después de un tiempo que vos obviamente le digas, vuelve a sonar. Es ideal para la gente que tiene el sueño muy pesado, entonces suena una vez, lo das vuelta y suena de vuelta y te tenés que levantar, porque la primera alarma es tranquila y la segunda ya no tanto. Después hay una que es bastante copada, que se llama Math Alarm, o sea, alarma de las matemáticas. Con esta alarma te puedes pasar horas tratando de desbloquear la alarma misma. O sea, lo que te propone es, empieza a sonar de una manera poco saludable y sí, te pone una ecuación matemática. Vos tenés que resolverla para que se corte. Qué divertido, o sea, te despertás, eso está bueno, ahí te despertás. Y si no tenés que sacar la batería del celular o algo sí, así. No hay forma de desbloquearlo. No, yo nunca podría tener esa aplicación porque no me dura. ¿Sabés que a mí me pasó que muchas veces me quedo dormida por ese motivo? Porque estoy acostumbrada, escucho el ruido, lo escucho dormida y ya sé que tengo que mover para tal lugar o apretar tal cosa y ya está. Entonces me quedé dormida muchas veces por ese tema. O sea, que me vendría o me despierto ahí. Claro, porque de hecho estás obligado a usar la cabeza, o sea, te obliga a despabilarte. Igual que bajón, despertarte, tenés que pensar una ecuación matemática, lo peor. Después tenemos I Can't Wake Up. Con esta aplicación tenemos acceso a 5 métodos diferentes para despertarnos, que no nos deja apagar la alarma hasta que no resolvamos las tareas que nos dan. O sea, tenés una lista de tareas y vos decirle, bueno, tenés que hacer 5 cosas para que se despierte, para que se desbloquee la alarma. Obviamente es parecido al anterior, pero estos son puzzles. Sería, no sé, armar un rompecabezas sencillo, capaz una cuenta también sencilla o hacer algo con el teléfono. Y bueno, una vez que hiciste estas 5 cosas, se desbloquea y ya empieza a funcionar normalmente. Lo malo es que, bueno, como la que le dije anteriormente, también cuesta resolverlo y bueno, el teléfono contra la pared. Creo que cuando te despertás todo cuesta. Yo creo que la mayoría termina, está muy bueno para los que les cuesta levantarse, pero es termina sacando la batería, como dijo Conito. Voy a intentarlo yo, porque el mío no se puede sacar la batería. Ah, claro. Me olvidé que el mío tampoco. Después tenemos otra que se llama Sleep as Android. Bueno, esta aplicación es una de las más copadas, que de esta te lleva un tiempito a que la lleves a usar bien. ¿Por qué? Porque analiza tu sueño. O sea, vos te analiza las horas que dormís, en qué momento estás durmiendo de una manera liviana, en qué momento estás durmiendo de manera profunda. Entonces te despierta en el momento indicado para que vos puedas despertarte y ya no estar cansado. Wow. Ah, mira qué bueno. Esa es la aplicación berreta, el cominorante, ¿no? El que te dice, poné lo que así no te pican los mosquitos. Claro. Es esa. No, pero esta en verdad funciona. Si necesitas 20 horas para dormir. Claro, yo me acuesto a las 6 y entro a trabajar a las 9. Claro. Me deja, me deja dormir hasta las 12. No, si él siente que a las 5 de la mañana estás óptimo, te va a despertar. Claro, en verdad es eso. Me empieza a calcular estadísticamente a qué hora vos estás dormido profundamente, a qué hora estás dormido levemente. O sea, que te puedes despertar y ya estás arriba como ya estás. Es un arma doble filo. O sea, quizás no se lo bajen, no, chicos, es muy malo. Yo me imagino si vos pones un aproximado que te tenés que levantar, no sé, a las 7. Y como dice Ariel, si ve que estás muy profundamente, no te va a despertar. ¿Pero cómo se da cuenta? No sé cómo es. ¿Qué hace? ¿El celular baja la gama y te toca? Está tranquilita. Yo creo que es por estadísticas en qué horario, en qué momento es más fácil levantarse uno. A mí me pasa que a veces me levanto antes que me suene el despertador. Y me levanto re bien enseguida y digo, no, para poderme una hora más y me acuesto. Y después que me acuesto no puedo levantar más. Claro. Bueno, eso tiene en verdad una explicación científica, que son las etapas del sueño, que bueno, eso estaría bueno un día explicarlo, pero sí, despierta en ese momento. En verdad este programa lo que usa es, no sé, el sonido de tu respiración, si estás roncando y ese tipo de cosas. Entonces empiezas a hacer estadísticas de esa manera y obviamente con la hora que tenés como máximo para despertarte. Bueno, pero bueno. Okay. Y la última que tenemos es WakeTube, que bueno, con esta aplicación no te vas a poder despertar sino con un sonido, sino que con un video. O sea, vos le decís en YouTube qué videos te gustan y bueno, te despierta con esos videos. Una manera diferente de despertarse. Sí. Te despertás con lo que te gusta. Si no tenés conexión a internet, no te despertás. Pero lo bueno es que te despertás de buen humor. Y te despertás de buen humor porque te pasaste. Yo sé lo que quisiera que exista, que no sé si existe. Un despertador que te dice, buen día, son las 8:20 de la mañana, temperatura 2 grados. Tenés que salir con una campera. Humedad 18%, hay quilombo en la línea B del subte. Que te diga todo así, todo. Y también, de última también, y tu vieja te dejó un mensaje. Claro. acuérdate que hoy debes pagar Edeno. Claro. Y es el aniversario. Sería genial. Tiene un nombre, un astrolabio se llama. Se usa, sí. Se usa en otros países, sí. Mira, me imagino que debe pero estar. No es para celulares, algo más. Claro, pero me imagino que debe existir algo así. Sí. Ya a esta altura, ¿no? Sí. Deja de imaginar. Sí, sí, sí. Yo quiero saber, antes de irnos. Sí, ya, ¿qué quieres saber? Porque ya se acerca la columna de Matías Serrano, ¿viste? Y a mí me pone. Estamos todos como. ¿Cómo duermo yo? En posiciones. Sí, en realidad quiero saber primero cómo duerme Chabela. Me intriga saber cómo duerme Chabela. ¿En la zanja? Se apoya ella misma. No duermo. Ah, no dormí. Duermo colgada como un murciélago. ¿Colgada de qué, no? Bueno. De un balcón. Me imagino. Estamos al borde de cometer el crimen, chicos. Esto es. Todavía estamos. No jodan. El horario. Por pasar la frontera. El horario de protección al niño. Tenemos un mensaje, ¿no? Tenemos dos mensajes. El primero de Alejandro López, que dice que duerme boca arriba con los brazos abajo de la cabeza. Mira vos, qué canchero. Y el segundo dice: duermo sumergida en un frasco de formol. Nacha Guevara. Lo dejo. A ver si. Genial, genial. Pues ya sabemos la fórmula, sí. La voy a aplicar para más adelante. ¿Vos, Corito, cómo dormís? Yo duermo... Les va a sorprender esto que les voy a decir. En el patio. No. Duermo como con las manos... Tipo muerto, como así, ¿entendés? Así dice, pero la gente no te ve. Ayúdame a aplicarlo. A ver, dormís como con el tirada, cuerpo... Así. Para el cuerpo boca abajo... Claro, las manos a los costados y para levantar. Claro, las palmas para arriba. Como si te hubieses caído el y techo, ponele. La cabeza para la izquierda. Para derecha para donde ponga la pata, capaz. Ok. Pero o sea, media torcida. Sí, está bien. Boca abajo, pero la cabeza al costado. Boca abajo, no puedo dormir boca arriba. Uh-huh. Es para mí, boca arriba es cuando te acostás. Un poquito. Sí, te relajas un poquito y después. Ya, después tenés que encontrar la posición. Sí, yo por lo general siempre voy para el costado, no sé. Yo también, o de costado o boca abajo. Después sí, si no boca abajo también. Porque es yo cómodo. Meto la con las manos bajo la almohada. Para mí se me duerme, entonces claro. Termino así, como te digo. Claro, si estás muy contracturado, las manos para los costados. Sí, depende también. Estirado. Sí. Hay que dormir lo más estirado posible, dicen, ¿no? Porque yo cada día me sorprendo más las nuevas formas para dormir que encuentro. Sí. Cada día me adapto más fácilmente a... Podrías escribir un libro. Sí, claro, los demás podrían dormir como vos. Todos dormimos relajados. He llegado a dormir en el colectivo agarrado parado. Del caño, parado. Yo la técnica también la conozco. Sí. Wow. Pero bien. Dormí unos microsegundos, ¿no? Es que te dormís media hora. Dormís hasta que el colectivo pega un pozo o algo. ¿Qué pasó? ¿Nunca se te vencieron las piernas por intentar dormirte parado? No. Sí, yo casi me voy al sí me caí del colectivo sentado, durmiendo me caí. Pero parado no. Bueno, queremos saber en qué posición dormís vos. Para eso te tenés que comunicar al 4659-0043 o a través del Facebook.g Radio Oficial. Bueno, nos queda muy poquito ya de programa. Nos falta todavía la columna de sexo que dijo Matías Serrano que no es muy sexual, pero vamos a saber algo de posiciones. Pero algo de posiciones va a hablar. Así que quédate ahí, que vamos con un par de publicidades, un temita más para relajarnos. Ya sabemos con todos los despertadores que tenemos para poder... Hoy es todo de dormir. No sé si el día de lluvia nos trajo todo esto. Nos inspiró buscar cosas Veo que sí. Así que bueno, muy interesante igual la columna de Ariel, ¿eh? No lo dije en el momento, pero... Así que después estuvo voy a muy bueno, sí. Yo voy a investigar. Después no lo encontré ahora. Voy a investigar. El de matemática. A mí me gustó el de rompecabezas, este que tiene así medio cosas. Pero bueno, no sé si me voy a llevar terminamos bien. Terminamos todos con el celular hecho pelota. Yo creo que el domingo que viene venimos todos. Cuando preguntamos eso, ¿viste? Como hicimos hoy la ronda a ver cómo dormíamos, vamos a venir todos o con el celular roto o no sé, o todos sin dormir porque estuvimos intentando, ¿cómo se dice eso? Sacarle la... Bueno, nos vamos a un tema musical. No, la batería no se puede. Mientras tanto, en la tanda... Vamos a escuchar la publicidad y ahí un temita musical. NKO, diseño gráfico nacional y popular. Comunicación, diseño web, fotografía, ilustración y diseño gráfico. Contactate con nosotros 11-63-767693 o en www.nkodg.com.ar. También podés buscarnos en Facebook como NKO Diseño Gráfico Nacional y Popular. Espacio auspiciado por CKL System Work. Soluciones informáticas con un costo menor al problema. Venta de productos informáticos, soporte, mantenimiento y reparación de PC y servidores. Consultoría técnica. Soluciones informáticas para pymes, backup y virtualización. Visítanos en www.cklsystemwork.com.ar. Síguenos en Facebook CKL System Work y en Twitter CKL System Work. Acordate, soluciones informáticas con un costo menor al problema. Lo que quería escuchar yo. La columna por Matías Serrano. Muy bien. Bueno, lo que se refería a lo Matías que... Lucas. No, al revés. Lucas Matías. Lucas Matías. Matías Lucas. Lo que se refería a cómo duerme cada uno, no, sino cómo duermen en pareja. Ajá. Que unos psicólogos estudiaron y se dieron cuenta que según cómo duerme la pareja es por el estado de ánimo que están. No sé si están, sí, claro, si están llevándose bien, si hay peleas, claro, si están calientes. Si... Discúlpame, ¿dónde hicieron el estudio? ¿se sabe? En Kentucky. Claro, en Kentucky. Bien, bueno. Bueno. Carolina of North. En Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, ¿y qué? A ver, contame eso que me intriga saber. Bueno, según cómo vamos a ver diferentes posiciones, ¿no? Bueno, tenemos una que es de espalda, cada uno de mirando cola con para, cola. Claro, y tocándose. O sea, sí. Es la primera posición que vemos. Eso puede ser porque es una cama grande o porque justo es una cama chica. Oh, sí, pero no puede ser grande, puede también ser, y que estén justo en el medio está de bien, a ver la qué cama. ¿Qué significa los dos. Eso? Bueno, una pareja que acostumbra a dormir en esta posición reserva un espacio individual sin perder el contacto. Se trata de personas dinámicas que tienen sus vidas independientes, pero tienen una relación estable y saludable. Bueno. Está bueno, se duerme así, es como que está todo bien. Pero cada uno tiene también sus cosas y se respeta. Perfecto, o sea, ¿no? Bueno. También dice que la pareja, que parece que la pareja se coloca delante de un espejo, que sea como una forma asimétrica, ¿no? Sí, sí, sí, claro. También, o sea, como que estarían bien. Ok. Es positiva dentro de todo. Sí, es. La siguiente es de espaldas, pero sin tocarse. Ahí ya estamos. Ahí está todo mal. Esta posición a la hora de dormir es una señal de que algo puede andar mal. Uh-huh. Según Oliveira, que es el que trata los. Sí, el especialista que está haciendo. El especialista revela la necesidad de separación y mayor libertad en la vida de ambos. Uh-huh. Ahí está todo medio podrido, serio. Ahí es como. Venía a verme, yo les doy terapia pareja. Claro. Claro, dice la falta de contactos entre los cuerpos. En direcciones cola opuestas. Cola con cola, si se pegan está todo bien. Ahora, si están separados está todo podrido. Sí. Por lo menos que toque, ¿viste? Una nalga, algo. Porque si no, decís, bueno, algo está pasando. Ok, perfecto. Bueno. Hasta tenemos la otra de, que sería de frente, pero sin tocarse. Uh-huh. Igual de frente es como que te ahogás con el aire del otro, no sé cómo. Y más. Con el aliento a dragón de la mañana, sí. Si es más tarde, sí es dragón. Bueno, a ver. Bueno, otro que es otro especialista, Camargo, dice que la pareja que duerme en esta posición quiere intimidad y tiene la necesidad de observar a su cónyuge. Cónyuge. Se está durmiendo. Claro, bueno, ellos saben lidiar con la rutina y los problemas cotidianos, ¿no? Pero es como que está todo ahí, ¿no? Uh-huh. Está todo más o menos, pero a la vez es como que quiere la pareja y como la tiene que observar. Okay. Bueno, un tanto posesivo. Claro. Después está la que es entrelazados. Yo le voy mostrando fotitos. Sí. ¿Qué? A ver, contame de esa. Bueno, para los especialistas. ¿Hay dos personas seguro ahí nada más? Sí, están todas así enroscadas. El entrelazados es después de una noche de alcohol. Que caes a la cama como podés. Y te entrelazas como podés también. A ver qué dice. No. Todo lo contrario. Los especialistas dicen que esta posición es una señal de deseo y de una pasión muy fuerte. Uh-huh. Esta vendría a ser como más fogosa. Es como. Sí. Ahí estarás. Lo que pasa es que yo digo, si hace calor. Sí, no. Cola con cola. No, ni cola, porque se te traste la chela. Es horrible. Nada. La espalda. Y lo posible en camas separadas. Este dicen que es más que nada una posición cuando es una pareja nueva, ¿viste? Está como más caliente. Mucho amor. Te apoyo. Sí. Tanto en día en bola. Después está la famosa y conocida cucharita. Ajá. Qué bueno, esta dice también Camargo. La persona que abraza tiende a guiar y proteger al otro en la relación. Y la pareja se siente segura a su lado. Lo que dice que es tal vez sea la posición que mejor refleja la armonía perfecta, sería de la pareja. Es como que uno protege al otro. Y el otro se siente protegido. Claro. ¿Quién protege y quién se siente protegido? Y depende, el que abraza está protegiendo al otro, o sea. No es muy difícil. Claro. No, ¿qué tiene que ver? No es el que abraza lineal. Al otro. O vos proteges con la espalda. No, puede como ser que uno o el otro. Abrazás. Bueno, otra no, posición no ahí. Está la. No sé si tenemos tiempo. Sí, ¿cuántas quedan? No, tenemos quedan algunas 83. Más. ¿Hay algunas más? Son tres nada más. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál les interesa? La cola me gusta esa. Dale, decilas. ¿Cuál? La dos. Así resumir. De espalda, pero. Bueno, vamos, dale, todas. Hay una. Un de minuto, espalda, vamos. Dos. Uno dándole la espalda al otro y el otro tocándole un hombro nada más. Uh-huh. A ver, una de espalda y una acostado sería. Bueno, esta, a ver, para resumir, sería como que la pareja está un poco desgastada. pero hay un poco de afecto, entonces como que... Ajá, hay cariño. Claro, es como que no está todo mal del todo. Sí, pareja de la rutina. Sí. Dale eso. Está el otro que, bueno, también sería acostado y rozando al otro, nada más como tocando. Ajá. Apoyando una mano, un pie. Claro, o sea, como que cada uno respeta el espacio del otro. ¿Esa qué significa? Que pueden tener amistades, todo, está todo bien, pero como más alejados, pero a la vez es como que está todo bien. Es como quizás respeto. La de amigobios. O amigos con derecho. Amigo con derecho. No, sería una pareja que está. ¿Estás en pareja? Está segura. Claro, una pareja que está segura, está bien, pero cada uno también puede estar. Con su espacio, claro. Son intercambios sexuales. No, pero sin intercambios sexuales. Está bien, estamos hablando de. Están arrepentiendo la monogamia, ¿es? No, hoy estamos frígidos, no estamos hablando de sexo. Por favor, gente. Bueno, la otra. Bueno, después de la que cuando uno duerme desparramado. Eso es pervertido, el que duerme desparramado. A ver. Desparramado es como que busca su espacio y como que es más independiente, más como alejado de la pareja. Ya si los dos están buscando su espacio en la cama, están todos desparramados, todo, quiere decir que cada uno necesita estar solo. Terapia. O una cama king size también. A veces uno está todo desparramado, es porque ese está como buscando su espacio. Sí. Si ya los dos están desparramados, porque bueno. Es un tema. O sea, las dos negativas para concluir sería la que están totalmente separados, espalda uno mirando para un lado y el otro para el otro, o desparramados. Pero totalmente distantes. Y después también yo creo que el que están tocándole el hombro nada más, es como que está todo ahí, pendiente de un hilo. Sí, están, la que está tocando una partecita y la otra muchas veces, todas esas son raras, están buenas, la de la cucharita, la de... De frente también. De frente, que es un... la de entrelazado y la que están cola con cola pegaditos. El contacto, claro. el contacto corporal y siempre, visual. Siempre tiene que haber contacto, claro. Sí. Cuanto más contacto, mejor. Claro, sí. Entrelazados es el fuego mismo. Buenísimo. Ya sabes que evaluate y evalúa la situación de tu pareja, a través de esto te vas a dar cuenta. Igual aprovecha en invierno, porque después en verano sí toca uno por su lado en cama separada. Cada uno en su casa, te diría. Aprovechen esta estación del año que estamos viviendo ahora, que dentro de todo no hace tanto calor ni tanto frío, pero está como para poder analizar este informe que nos trajo Matías Serrano para ver cómo está tu relación. Ya se nos fue la hora, se nos va volando acá en Punto G, ya dijimos, esto está, son rapiditos en Punto G ahora. Sí, comprimido. Pero quiero contarte algún mensaje antes de cerrar. Sí, tenemos un solo mensaje del más allá que dice, duermo boca arriba y sin manos, Juan Domingo Perón. Bueno. Mira. Ay, Dios mío. Se tira rosa solo. Bueno. Es tremendo. Bueno. Asqueroso. Les cuento algo a todo el equipo, ¿sí? Ya estamos cerrando y les voy a contar algo muy importante. Hoy era, porque estamos cerrando, el programa 49. ¡Apa! Sí. Significa que el domingo que viene... Fiesta. ¿No vamos de joda? ¿Vamos a transmitir en vivo desde la fiesta? Vamos a transmitir en vivo desde la fiesta de Punto G. ¿No se encuentra bodas de oro? 50 programas. Hemos llegado, chicos. 50 programas. Es grandísimo esto. Yo no lo puedo creer. Estuvimos altibajo, cosas... Bueno, vamos a poner las canciones esas así. No, va a estar muy arriba el programa. La verdad que estamos contentos porque... en verdad pasamos por varias cosas, así que, pero bueno, seguimos en carrera y la verdad que cada día disfrutamos más de hacer Punto G. Así que bueno, estate ahí el domingo que viene de 20 a 21 horas acá en FM Oeste, escuchando el programa, que va a ser un programa totalmente... Vamos a tener concurso diferente. De camisetas mojadas. Vamos a tener un montón de cosas. Que sigan la página, acuérdense que la página de Facebook es Punto G Radio Oficial. Sigan la página y de ahí se van a ir enterando anticipos o cosas que a veces posteamos. Bueno, voy a saludar primeramente a María Elena, que nos banca desde ahí atrás, como siempre. Voy a saludar a Chabela, que hoy está muy callada. ¡Ah, no lo puedo creer! Bueno, un besito para todos. Gracias a mi Chabela. Peluquera chau, Mónica, chau. Que me hizo un peinado especial para hoy, el maquillaje. Voy a saludar a Hernán, que está atrás también, que nos aguantó y nos escuchó todo. A Ariel Monroy. Bueno, muy buena semana para todos. Perfecto, Conito Belén Sotomayor. Muy buena semana para todos. Matías Serrano. Buena semana para todos y que duerman a cucharados. Tiene que ser lo mismo que nosotros. Nicolás Cuaglini. Buena semana para todos y todas y nos vemos el domingo que viene festejando. Perfecto. Festejando. Bueno, el domingo a las 20 horas nos volvemos a ver. Esto es una producción de Nahuel Schmidt y Romina Bocati, que también es quien te habla. Así que bueno, acordate que el domingo que viene, Punto G de fiesta. Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Entonces. veces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esta noche. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Hay una luz a tu alrededor que enciende tu alma y tu corazón, que va marcando tu dirección. No me dejo convencer por la tristeza. Si lo que me hizo mal una vez no me interesa, no sé qué esperas para venir. Entonces llega la noche.